¿Cómo juegan Parque? Para mí a los dados contra el Bid. Parque. Está muy bien. Parque. Parque. Ya, para luchar. Tarrito, porque me gusta. Pues vamos en el carro y así no hacen mucha trampa los muchachos. Si no hacen trampa, sí, ¿sí? O no. No hacen mucha trampa. Ay, ay, líate. Líate.